Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur. Para escucharnos online tienes la web canariasahoraradio.com y también puedes entrar en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tienes la ocasión de escuchar y descargar ediciones anteriores del programa y también leer nuestros artículos. En el control de sonido está Maiwalida Ojeda. Te vamos a acompañar hasta las 3:30 de la tarde para hablar sobre cine y empezamos con la sección de agenda. Este viernes continúa el ciclo Animación Temporal que organiza el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A las 8 de la tarde podremos ver El Último Unicornio, uno de los títulos de dibujos animados incluidos en este ciclo, como siempre en el edificio de la Facultad de Humanidades junto a la Plaza del Obelisco y con entrada gratuita. Y vamos con otra cita para el fin de semana en la capital Gran Canaria. El sábado, a partir de las 7 de la tarde, en el local Café de Espacio, se proyectará el Evangelio según San Mateo, dentro de unas jornadas dedicadas al director e intelectual italiano Pierpaolo Pasolini. Y ya para la semana que viene te proponemos la penúltima película del ciclo Independientes USA de la Filmoteca Canaria. Se titula Dog's Kingdom y su director es Robert Kramer. La cita es el martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el jueves en los cines Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife. Y entramos ya con nuestros contenidos. Empezando con la canción ¿Por qué te vas? De Janet, nos va a servir de introducción para hablar de Carlos Saura. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Las cosas que quedaron por decir, se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas de mi amor, se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Eso no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ahí hemos escuchado la estupenda canción ¿Por qué te vas? Y hablamos ahora por teléfono con Jesús García de la Asociación de Cine Vértigo. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola Josep, buenas tardes. Bueno, hemos querido hacer un balance de este ciclo Carlos Saura en los 70, a posteriori, pero una vez que hemos comprobado el vigor y la actualidad de estas películas de Carlos Saura, yo creo que él es un director que, como siempre ha estado ahí, pues uno se acaba olvidando, ¿no? A lo mejor de esta etapa de los años 70 en la que tuvo tantas innovaciones. Sí, yo creo que el ciclo nos ha servido para, bueno, para algunos, para redescubrir un Saura distinto al que hoy en día tenemos, tenemos la imagen de él que tenemos, ¿no? Con todas esas películas relacionadas con la música, ¿no? Con el tango, con el flamenco, con todo tipo de las músicas de la península ibérica. Y en fin, si bien él empezó su carrera con ese tipo de, bueno, sobre todo se dio a conocer con La caza, pero sirve para redescubrirlo, porque quizás todo este cine español de los años 70, del que se conoce como nuevo cine español, ha quedado un poco en el olvido, ¿cierto? Se proyectaron las películas Ana y los lobos, La prima Angélica, Cría cuervos y Mamá cumple 100 años. Yo creo que podemos hablar de una buena respuesta del público, por lo que yo pude ver. Lo único que a lo mejor no se acercó suficiente gente joven, ¿no? O yo tengo esa impresión. Muy cierto, pero vamos, si ya es difícil que la gente joven en general se acerque al cine a ver películas, o a ver películas que no son los estrenos de la semana, mucho más en el caso de Saura y de un Saura un poco más críptico, ¿no? Como es el Saura este metafórico de los años 70. De todas maneras, ya te digo que yo creo que este es un problema general que se produce además no solo aquí en Las Palmas, me refiero también a las proyecciones que hace el Aula de Cine que mencionabas antes, o las proyecciones de la Filmoteca Canaria. En ellas, en todos estos sitios, fácil comprobar la ausencia de jóvenes. También hay títulos que pueden tener un poquito más de atractivo. Claro. Y yo recuerdo, no con presencia precisamente de gente joven, pero el llenazo que hubo cuando pusieron Desayuno con Diamantes, ¿no? Que no cabía un alfiler, no cabía un alfiler en el sí. FICA. Sí. En fin, pero volviendo a Carlos Saura, tú en las presentaciones que hacías de estas películas, pues ponías el hincapié en una serie de temas recurrentes en el Saura de esta época, ¿no? Sí. La memoria, la infancia como un periodo no necesariamente idílico, ¿no? Sí. Todas estas películas tienen muchos puntos de común entre sí. Sí, La idea también bueno, podríamos haber escogido, aparte de las cuatro, pues había otras cuantas que podían haber sido igualmente interesantes, por ejemplo, El Jardín de las Delicias o Elisa, vida mía, que entran dentro más o menos de este periodo de los años 70. Pero la idea de las cuatro seleccionadas es que, de alguna manera, hay una línea, ¿no? Una secuencia o una cercanía entre las cuatro, ¿no? Entre Ana y los Lobos, por ejemplo, y Mamá cumple 100 años, o entre La Prima Angélica y Cría Cuervos. Y desde luego, lo que estabas hablando es completamente cierto. Saura, en estos años, a lo mejor de una manera un poco más brusca o más burda en Ana y los Lobos, es evidente la metáfora, ¿no? Es como muy muy muy palmaria. Sin embargo, va elaborándola en las sucesivas obras, en La Prima Angélica y en Cría Cuervos, hasta eso, convertir una siempre recurriendo, pues eso, a una casa, a la familia, a los poderes fácticos representados por diferentes personajes y a los niños, ¿no? Los niños, claro, tenemos que situarnos en el contexto histórico, en una época de, bueno, tras 40 años de dictadura, la infancia, por así decirlo, las jóvenes generaciones eran el futuro, ¿no? El futuro para tener un no sé, una esperanza mejor de lo que había vivido las generaciones anteriores, ¿no? Un sistema opresivo por la política, por el ejército, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, sobre todo, esto se condensa en La Prima Angélica y en Cría Cuervos, que justamente hacen el anterior y el posterior a la muerte de Franco, en el que se ve esto, ¿no? Y la música que ponías antes de Janet, pues yo creo que ilustra alguno de los momentos más geniales de la película Cría Cuervos, ¿no? El baile que hacen las niñas allí con esa canción es estupendo. Y además que no solo hablamos de la conciencia de esa época, sino también de un cine en consonancia con todas las olas europeas, ¿no? Con Bergman, con sí. Antonioni, y que sí. También fue premiado en festivales como Cannes, sí. Este tipo de películas de Carlos Saura, ¿no? Sí, Carlos Saura, bueno, en su momento, bueno, el régimen franquista quería los síntomas de apertura, pues era ese, presentar que en España, igual que en el ámbito pictórico con el grupo El Paso, en fin, con gente como Millares y demás, se hacía arte y se hacían cosas modernas. El cine pasó lo mismo, y de ahí un poco lo que se conoció como la a partir de las conversaciones de Salamanca y el nuevo cine español, o el cine de la Escuela de Madrid, en el que se encontraba Saura, y es un cine intelectual, por así decirlo, ¿no? Podríamos llamarlo, sobre todo a partir de Peppermint Frappé, La Caza de Peppermint Frappé, con Saura como cabeza, pero también había otra gente, Basilio Martín Patino, gente así, Mario Camus y demás. Y desde luego que las referencias a otros nuevos cines europeos son evidentes. Lo que comentas de Bergman, por ejemplo, eso, en La Prima Angélica, pues es La Prima Angélica, si vemos el personaje de José Luis López Vázquez, recuerda muchísimo a las fresas salvajes de Bergman, ¿no? Cómo va visitando su vida, o revisitando su vida desde su ser actual, ¿no? Ese José Luis López Vázquez que hace de niño, pero que sigue siendo José Luis López Vázquez, ¿no? Pues las figuras estas de este tipo de cine, esta, lo que comentábamos antes, la memoria, porque si bien las películas, las cuatro, por ejemplo, y las que hizo en esta época Saura, tienen que ver con, se habla del cine metafórico, ¿no?, que tiene que ver con la situación política e histórica, ese trauma histórico de la guerra civil y la dictadura posterior, sin embargo también se pueden ver en clave de memoria, ¿no? Haciendo abstracción de la situación político-social, son un cine que habla de la memoria. Yo creo que es la línea que hoy en día nos permite retomar y darle aire a estas películas, más allá de lo que pudieron tener en su momento de casi de oposición al régimen, ¿no? Sí, desde luego son películas que van más allá de hablar de la guerra civil, que es un tema que necesariamente ha sido tratado muchas veces en el cine español, pero sí, está bien que se aporte otra perspectiva, ¿no? También hay que decir que el único mérito no es de Saura, ahí estaba la labor de Elías Querejeta como productor, por supuesto, en estas películas, y de Rafael Azcona, guionista de muchas de ellas, y de actores como Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, como bien has dicho, o Geraldine Chaplin, la pareja sentimental entonces del director. En fin, yo me quedo con muy buen sabor de boca después de este ciclo de la Asociación de Cine Vértigo, que se ha estado pudiendo ver en el CICA los lunes. Ayer también, dentro de Colón Cinema, que son esas proyecciones en la Casa Colón, pusieron Historias de la Revolución, de Tomás Gutiérrez Alea. Y no sé si nos puedes adelantar alguna cosilla para próxima semana, Jesús. Pues después del ciclo de Saura, y siguiendo la trayectoria de los dos últimos años, vamos a dedicarle el mes de mayo al cine canario. Y dentro de, bueno, los cuatro lunes de mayo, a partir del día 7, y ahora mismo no tengo la programación delante, pero sí te puedo adelantar que el lunes 7 empezaremos en el Monopol con una película, en fin, que algunos caracterizan o denominan como psicotrónica, que es Karate contra Mafia, una película de Ramón Saldía, que es un cineasta que no es canario, pero que realizó aquí muchas películas, entre otras este largometraje, que bueno, que como su nombre indica, es una película de artes marciales, ¿no? Todo lo raro que pueda ser una película de artes marciales rodada en Canarias. Pues nos deja intrigados, ya seguiremos investigando en esas proyecciones de cine canario organizadas por la Asociación de Cine Vértigo. Muchas gracias, Jesús García, por estar aquí en La Linterna Mágica una vez más. Gracias a ustedes. Muy bien, y cambiamos de tercio. La semana que viene comienza en los campamentos de refugiados de Tinduf el Festival de Cine Fisáhara. Y vamos a hablar un poco de todo eso. En primer lugar, escuchamos un vídeo con voces de actores que cuentan lo que significa para ellos este festival. Fisáhara es la posibilidad de llevar el cine al sitio más recóndito del corazón humano, es decir, a un desierto que está lleno de imágenes increíbles, pero que necesita la magia del cine para reconocerse. Una ocasión única, una oportunidad única de poder acompañar durante 5 días a un pueblo que lleva 36 años varado en mitad del desierto. Es algo necesario, humanitario y que gracias a Dios pues cada día va más. Un viaje personal a otra realidad desconocida, que es la de un pueblo que está absolutamente aislado del mundo y olvidado del mundo. Yo estoy convencida, el Festival de Cine es un poco una excusa para estar con ellos, que ellos estén con nosotros. ¿Por qué Fisáhara así? Porque después de haber estado ahí he visto que es una causa que yo por lo menos quiero apoyar. Y porque Antonio Machado decía que después de la verdad nada hay más bello que la ficción. Nuestro objetivo es el Fisáhara. Comparte nuestro objetivo comprando esta camiseta. Es chula, ¿eh? Seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Canarias Habrá Radio. Primero tuvimos nuestra sección de agenda, después hablamos con Jesús García de Vértigo sobre ese ciclo dedicado a Carlos Saura en los años 70, y ahora en breve tendremos a personas que nos hablarán del Festival de Cine en el Sáhara, Fisáhara, que se celebra la próxima semana del 1 al 6 de mayo en los campos de refugiados de Tinduf. Es una iniciativa principalmente de CEAS, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Creo que ya tenemos a Pepe Taboada, presidente de CEAS. Hola, Pepe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar por aquí. Este año Fisáhara cumple 9 ediciones. Me gustaría hacer en primer lugar un balance, cómo empezó el festival y cómo ha ido evolucionando. Bueno, pues es el trabajo, el esfuerzo de un gran número de personas solidarias y amigas y amigos del pueblo saharaui, un proyecto conjunto con el Frente Polisario que hace de las cosas más difíciles que se puede hacer, es hacer un festival de internacional de cine en el desierto, en un campamento de refugiados. Es el único que existe en el mundo, y lo que parecía un sueño al principio pues ya es una realidad. El año que viene 10 festivales de una década y ya se ha consolidado. Yo creo que es una experiencia única que demuestra la fuerza tanto de la solidaridad de los amigos y amigas de los saharauis como del pueblo saharaui, la República Saharaui, el Frente Polisario, que hacen lo imposible en el desierto más inhóspito del mundo. Muy bien, Pepe Taboada es codirector de Fisáhara junto al actor Willy Toledo y el director de documentales Javier Corcuera, y también tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Íñiguez, periodista y responsable de prensa. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Cuéntanos tú desde la perspectiva de informador, este es un buen evento para que cada año se hable de nuevo de la situación de los saharauis, ¿no? Pues sí, yo creo que sí lo es. Además, yo puedo decirte que como periodista que está cubriendo en otras ocasiones el festival, también, y además creo que he estado en todas las ediciones, esto crecer, es un festival que formativamente hablando no ha perdido vigencia, a pesar de muchas opiniones que haya en contra. Es un festival que tiene una evolución que se ha ido viendo cómo el pueblo saharaui se ha implicado más en la colaboración del festival y cómo además en los medios españoles y en el mundo del cine en concreto se han interesado más por estar, por acudir, por participar en ese evento. Porque Fernando, a lo mejor en estos días, con todo ese tema de la primavera árabe y demás, los periodistas pues tendemos a centrarnos en lo que está más de actualidad y nos olvidamos de otros temas, ¿no? Como puede ser el conflicto saharaui. Oye, sinceramente te he escuchado un poco mal, no he entendido bien del todo la pregunta. No, quiero decir que con el tema de la primavera árabe y demás, que puede ser que los medios de comunicación hayan dejado de hablar un poco del Sáhara. Bueno, para ir como una cosa así como que parece como que del Sáhara no se habla o siempre se dice eso de la especie de cortina de humo o de muro de silencio. Yo creo que no, que del Sáhara se habla cuando se tiene que hablar, cuando hay noticias que darla. No sé, es verdad que estaríamos todo el día hablando del Sáhara a todas horas, pero evidentemente la información es lo que prima, ¿no? Cuando tú hablabas de la primavera árabe, efectivamente, bueno, los periodistas o los medios informativos centran el foco de atención en lo que se centra cada vez, ¿no? Pero yo creo que hay un interés, sigue habiendo un interés sobre el Sáhara, sigue habiendo un interés por el problema humano, además del político y de todo eso y del solidario, etcétera, pero sigue habiendo un interés por el pueblo, por el tema del Sáhara, un tema que además los periodistas no tenemos que olvidar que es un tema con el que podemos reivindicar de alguna manera el orgullo de nuestra nación, de España, perdido justo, entre otras cosas, cuando se les entregó el Sáhara en el año 75 a los marroquíes de una forma un poco vergonzosa, la verdad. Muy bien, pero entonces, centrándonos en el aspecto del festival, cuéntanos, Fernando, o si no tú, Pepe, también nos podrás decir algo, lo que supone para la población saharaui cada año tener acceso a esta cantidad de cine a través del festival. Bueno, es un encuentro que cada año lo esperan con mucha alegría. Nosotros también, es un encuentro cultural, solidario, humano, como decía Fernando, y bueno, nosotros llevamos parte de nuestra cultura a través del cine y ellos nos expresan su cultura a través de actos culturales, folclóricos, musicales, carreras de camellos, música saharaui. Pues es un encuentro intercultural muy importante, aparte de solidario y humano. La primavera árabe empezó también en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en el campamento de Deir Mizi, y se ha extendido por todo el norte de África y volverá y llegará al Sáhara también cuando Marruecos se dé cuenta que los principios de esa primavera, que eran la justicia, la dignidad, la lucha contra la corrupción, la democracia, lleguen también a Marruecos y realmente acepte una solución política justa al conflicto, porque la intransigencia marroquí sigue estando pendiente del conflicto del Sáhara. Por eso nosotros tenemos esperanza, igual que el pueblo saharaui, cada año la renovamos allí con ellos, aprendemos de su dignidad, de su esperanza, de su talante, nosotros le llevamos todo lo que podemos de nuestra solidaridad y pasamos unos días inolvidables. Yo creo que es lo más importante y por eso invitamos a la gente que asista, porque no se lo olvidará fácilmente. Precisamente hablabas de ese campamento que fue desalojado y demás. Es un suceso que se aborda en varios documentales, ¿no?, que forman parte de la programación del, del festival, ¿no? Por supuesto. Es uno de los... Este año hay, este festival se centra un homenaje al campamento de Imisir con varios documentales hechos con imágenes tomadas desde dentro del campamento cuando fue asaltado. Y también es un homenaje a los a compañeros y amigos que están retenidos contra su voluntad, no sabemos dónde, y que esperamos que pronto sean liberados y les recordaremos entre todos durante los días del festival allí en los campamentos. Y Fernando, ¿tú cómo ves, cómo, por tu experiencia de haber asistido a tantos festivales de los que se hacen allí en Tinduf, cómo se organiza un festival en esas condiciones? Pues es difícil, la verdad que es difícil, porque imagínate lo que es ese desierto en mitad de la nada, llevar todo el material técnico que se tiene que poner para ver un cine en pantalla grande, una pantalla gigante, para ver el cine bajo... las estrellas en la noche del desierto, pues imagínate lo que es todo una toda la logística que lleva, ¿no? No sé si me estáis oyendo. Sí, perfectamente, Fernando. Bastantes interferencias, no sé si esa es la distancia peninsular canaria, pero la verdad es que te estoy yendo un poco mal. No, decía que sí, que es muy difícil la organización, es un equipo humano muy grande. Este año, bueno, se ha reducido un poco por las cosas que ya sabemos de la crisis y los recortes, va solo un avión, pero se desplazó a ciento y pico personas para poner en marcha todo un festival con sus proyeccionistas, sus aparatos de proyección, sus pantallas, sus generadores de electricidad, sus micros. Y una cosa que quería decir también es que desde que yo he visto la evolución del festival a la programación de este año, hablabais antes de que se iba a hacer una proyección de una película sobre Great Misir, el campamento de la dignidad, el ayuno ocupado por Marruecos. Es que este año hay muchas más películas que ya se centran en la temática saharaui. Las películas eran todas o españolas o de algún otro país invitado, pero no había tanta temática saharaui, no se habían hecho tantas películas. En estos 9 años, en estas 9 ediciones, se ha logrado que este año haya películas como Hijo de las Nubes, La Última Colonia, que está producida por Bardem, Saharauilla, Glenis y el Campamento de la Resistencia, The Ladies of the Desert, Cartas a Sasa. Es decir, cada vez hay más películas, o bien hechas por los propios saharauis de la Escuela de Cine, que están empezando a hacer ya sus cortos y sus pequeños documentales, o bien hechos por cineastas españoles, que han implicado más, y es curioso que ya el tema del Sáhara en el cine se empiece a abordar ya, y haya películas que hablan del tema, El Maestro Saharaui, La Sonrisa de Smara. Es que este año hay muchas películas dedicadas al Sáhara. Pepe, háblanos un poco de esa escuela de formación audiovisual que ha ido surgiendo un poco al amparo del festival para formar a los saharauis de los campamentos. Bueno, es un proyecto que estaba dentro del proyecto general, que es Cine para el Pueblo Saharaui, que consiste en el festival internacional, en las bibliotecas que llevamos cada año también a cada campamento para que durante el año puedan ver cine, y en la escuela. La escuela hay que formar a los saharauis, a los hombres y a las mujeres saharauis, para que ellos sean los que cuenten su propia historia, para que aprendan de lo que nosotros le podemos enseñar, de guión, dirección, producción, montaje. Van profesores cada mes a hacer unas clases ese mes allí intensivas sobre cada tema, y saldrá el próximo año, este año, a finales de octubre, pues la primera generación, el primer curso de gente que ha sido formada en esa escuela. Es muy importante para que sirva también para la comunicación de su cultura, de su situación, de sus necesidades y que la radio y la televisión saharaui se nutra de esta gente que está formándose en esa escuela. Ese es un objetivo que nos ha costado mucho esfuerzo, mucho dinero también, que hemos muchos proyectos, pero que lo hemos conseguido al final, y ahí está, están internos 18 jóvenes allí, y es un logro importante. Queda claro que FISAHARA es mucho más que un evento que atrae a grandes actores españoles, que es un aspecto necesario y que muestra su solidaridad, pero hay otras muchas iniciativas, ¿no? Porque la presencia de esos actores allí en Tinduf es con lo que se queda un poco la gente y lo que acapara titulares, pero mientras tanto se van desarrollando este otro tipo de iniciativas. No, pero yo creo que lo que se queda la gente es con los mensajes que Luis Tosar, Javier Bardem o Aitana Sánchez Gijón, cuando vuelven de los campamentos, hablan de la dignidad de este pueblo, de sus formas de esperanza y su capacidad política para seguir resistiendo, hablan de la falta de rencor hacia los españoles y el interés de seguir hablando la lengua del castellano, hablan de todos los grandes logros de los saharauis. Ese es el mensaje que transmiten luego a través de películas, como ha hecho el caso de Bardem, o como de entrevistas, o como los cortos que se están haciendo y se harán. Yo creo que transmiten esa resistencia y ese ejemplo que están dando al mundo los saharauis al resistir durante tantos años por lo que es suyo, luchando por su tierra y por lo que es suyo. Yo creo que el glamour de este festival no es muy grande, los servicios y las duchas son compartidas, tenemos que adaptarnos a un campamento de refugiados, pero el glamour es el cariño y el cariño que nos transmitimos mutuamente los dos pueblos. Muy bien, vamos a repasar un poco entonces la programación. Como hemos dicho, bastantes películas sobre la realidad del pueblo saharaui, luego de otro tipo, películas españolas, y cada año se invita a un país, ¿no? En este caso es México, ¿no, Pepe? Sí, este año es México. Llevamos dos o tres películas de mexicanas, y viene gente de México, de prensa y el mundo del cine de México, muy importante. Queremos que cada año sea un país, esperemos que acercar también no solo a América o África el festival, sino intentar que también sea el año que viene algún país europeo, para que Europa, Francia, Italia, Alemania vayan conociendo la realidad saharaui, y con mucha ilusión y llegando a todas partes, para que no sea solo un conflicto que sea directamente implicado en España, en Canarias, sino que vaya más allá de nuestras fronteras y pase a, es un problema de un conflicto internacional que hay que darle una solución internacional, y se tienen que implicar todos los países y por supuesto la ONU. Y Fernando, cuéntanos un poco qué presencia de medios de comunicación va a haber en FISAHARA. Pues mira, este año se va a desplazar un equipo de informe semanal de Televisión Española que va a efectuar varios reportajes. Se desplazan medios de comunicación, sobre todo de páginas de medios digitales, elpaís.com, elmundo.com, abc.radio, el ABC también papel, la revista Tiempo, agencias de prensa como Europa Press, EFE, mucho del mundo freelance que luego colaboran con revistas y colocan sus reportajes en diversos medios, y revistas especializadas, algunas de cine, del mundo de la solidaridad, etcétera. Bueno, pues nada, vamos terminando entonces. Recordamos que el FISAHARA se celebra del 1 al 6 de mayo en el campamento de refugiados de Tinduf. Pepe, si alguien quiere ir, ¿todavía está tiempo de comprar el billete y demás? Es difícil, podría ir a lo mejor intentando por línea regular, cogiendo un vuelo el martes por la compañía argelina y llegando a Tinduf, pero el vuelo charter de 160 personas está completo y con lista de espera. Otro año hay que apuntarse un poco antes, pero esperamos que puedan ir en otros viajes, y nada más, que todo salga bien, y recordar a los compañeros que están privados de libertad, a la gente que está en las zonas ocupadas, que también algún día verán el cine de la solidaridad que llevaremos al Sahara Libre, y agradecer al Polisario, al pueblo saharaui, su hospitalidad, su recibimiento, que seguro que será estupendo como todos los años. Se demuestra una vez más la capacidad del cine como herramienta social, ¿no? Digamos. Claro, claro, el cine es una de las cosas más que tiene más impacto en la sociedad y por eso hay que llamar la atención sobre el cine para el Sahara, cine solidario para el Sahara, todo lo que sea a través del cine, bienvenido sea para el Sahara. Muy bien, pues gracias a los dos por estar aquí en la Linterna Mágica de Canarias Ara Radio, Pepe Taubada, codirector de Fisáhara, y Fernando Íñiguez, responsable de prensa del festival. Que vaya todo muy bien y que tenga mucha repercusión Fisáhara. Pues muchas gracias a vosotros. Quiero decirte que también van compañeros tuyos de radio, van gente de la Radio Nacional de España, de Radio 3, de Radio Exterior, van gente de la cadena SER. Y bueno, y antes decíamos que si el cine por sí, el cine convierte una sala oscura solo con hacer casquido en una nueva vida, pues imaginaros la magia que tiene el cine de verlo bajo el cielo del desierto. Muy bien, nos lo podemos imaginar, pero habrá que vivirlo. Gracias de nuevo y lo dicho, que vaya todo muy bien. Pues bueno, nada. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica en Canarias Ara Radio. Volvemos a cambiar radicalmente de tercio. No solemos hablar de grandes estrenos, pero en este caso haremos una excepción porque tendremos a dos expertos que nos van a hablar de todo el universo que rodea a los personajes de cómic de Los Vengadores, que llegan ahora a los cines este mismo viernes. Fuisteis creados para ser gobernados. Al final, cada cual irá por su cuenta. ¿Qué hacemos? Prepararnos. Tuvimos la idea de reunir a un grupo de personas excepcionales. Y cuando las necesitáramos, podrían librar las batallas que nosotros no pudimos. Caballeros, ¿qué están dispuestos a hacer? No se ofenda, pero yo no juego en equipo. El grandullón y su armadura. Si te quitan eso, ¿qué eres? Un genio, millonario, playboy, filántropo. Este es el tráiler de la película Los Vengadores, dirigida por Joss Whedon, que habla de una serie de superhéroes de los cómics de la editorial Marvel. Tenemos ahora en el teléfono a Miguel Fernández Soto y JJ Vargas, los coordinadores del libro Los Vengadores, Poder en la Tierra. Hola a los dos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Coincide la publicación del libro con el estreno de la película? Esa era la intención en un principio, así que las agendas se han ajustado correctamente, ¿no? Sí, efectivamente hemos tenido que ajustar y correr un poco porque si no, no llegábamos. Empezamos a finales del año pasado, pero ha sido cuando hemos dado el pistoletazo de salida. Ha habido momentos de tensión, digamos, ¿no? Porque la cosa ha sido bastante ajustada. No, sí, esto, bueno, fue... yo recuerdo que, bueno, estábamos trabajando, si te acuerdas, Miguel, estábamos con el Gran Vázquez. Con el Gran Vázquez. Cuando, claro, en aquella época me acuerdo que Vicente me propuso, ¿no?, el tema de Los Vengadores. Pero, y bueno, yo a ti en persona no te conocía, Miguel. Bueno, Miguel a todo esto es mi maestro, ¿no? Es como el gran gurú del cómic, ¿no?, para mí. Y bueno, realmente yo no lo conocía en persona y nos conocimos en Jaén y allí hablando, ¿no? Y por fin conociéndonos en persona, pues me enteré de que Miguel era un fanático de primera de los Vengadores, ¿no? Entonces dije, bueno, esto hay que moverlo, ¿no? Hay que moverlo, sí. Y ahí fue como un poco salió, ¿no?, el tema de coordinar el libro. Los libros, ¿no? Porque ahora son los libros. Empezamos con un libro... Pero no no, y ahora parece que son dos, pero bueno. Sí, porque es que realmente es que no cabía todo en el primer libro. A nosotros nos dijeron que coordináramos un libro, empezamos a planificar y se nos desbordó la cosa. Bueno, se nos desbordó hasta el punto de que tenemos que hacer dos libros. Si no, no, no hay manera. De hecho, recuerdo que al principio, ¿no?, hubo un momento de que tú o yo dijimos, bueno, esto, vamos a tener que hacer dos libros, ¿no?, pero decíamos, no, claro, no puede ser, ¿no?, es imposible, no, al final, efectivamente. Efectivamente. Bueno, y si nos descuidamos no sale un tercero, pero bueno. Muy bien. Pero mal que no nos hemos descuidado ahí, ¿no?, porque... No. Entonces, el segundo volumen me imagino que está pendiente de publicarse y podemos hablar un poco de él al final, pero empecemos por el libro que ha salido al mercado estos días, coincidiendo con el estreno de la película. Se titula Los Vengadores, Poder en la Tierra. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Una guía, me imagino, a todo este universo tan complejo, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de nada, solo una puntualización, perdona Miguel, es el libro sale el día 3, concretamente a la venta, con lo cual todavía no está a la venta, pero creo que con el Salón de Barcelona, ¿no? Sí, sí. Va a salir directamente, eso es. Sí, sale en primicia en el Salón de Barcelona, que supongo que nos pondrán allí a firmar, a los que podamos ir, porque algunos del equipo vamos a ir. Y bueno, el libro en principio lo que abarca es la cronología completa de la serie principal de Los Vengadores, más la película, no, un artículo sobre la cinematografía, es decir, las películas y las series de animación. Eso es lo que podemos encontrar en el primer volumen. Es un primer volumen que sirve un poco como de puesta en escena, ¿no?, de lo que significa Los Vengadores, de lo que ha venido significando desde que aparecieron en 1963. Bueno, lo que supusieron también como grupo dentro del universo de grupos superheroicos, ¿no?, que era algo que con la Edad de Plata, ¿no?, a principios de los 60 empezó a ponerse un poco de moda el tema de hacer grupos de superhéroes. Uh-huh. Y porque era un grupo realmente muy atípico, ¿no? Era un grupo que estaba constantemente cambiando de formación, ¿no? Parecía un poco caótico, pero al mismo tiempo había una lógica dentro de... No sé, era un grupo muy particular, ¿no? Una rara avis, ¿no? Bueno, es imposible resumir toda la historia de Los Vengadores, no lo vamos a intentar, pero un par de pinceladas. Los creadores fueron Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Y los miembros principales serían Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América, ¿me dejo alguno? Sí, Hombre Hormiga y Avispa. O sea, esos serían los cinco... fundadores, más el Capitán América, que se agregó muy pronto, el número 4 ya se agregó. Recuerdo haber leído que Stan Lee decía algo así como que el hombre hormiga y la avispa los introdujo por pura locura, o sea, porque era, bueno, ¿por qué no, no? Era realmente de Thor, ¿no?, Iron Man y bueno, el Capitán América apareció en el número 4, al principio también estaba Hulk, que salió en el segundo número, creo recordar. Pero en definitiva, el hombre hormiga y la avispa realmente siempre han sido un poco postizos ahí, ¿no? Aunque, bueno, tenían su papel, por supuesto, ¿no? Y con el tiempo, bueno, incluso el hombre hormiga, hombre gigante, Goliat, chaqueta amarilla, que ha tenido tantos nombres que ya es imposible, digamos, enunciarlo como un solo nombre, ¿no? Pero se convirtió incluso durante un tiempo en el líder de los Vengadores, o sea que... Muy bien, entonces tenemos este libro que es una guía a todo ese universo que se empezará a vender la semana que viene y que me acompaña al estreno de la película y que ha reunido a más de 20 autores, expertos en el mundo del cómic, etcétera, ¿no? No podemos citarlos tampoco a todos, pero la mayor parte ligados a la revista Dolmen. Exactamente, o sea, hay un poco de varios terrenos, ¿no? Pero de Dolmen se nutre básicamente. Es gente que ya está acostumbrada a lidiar con este tipo de cosas y que acostumbra a escribir rápido y bien. Entonces, pues, por ese motivo, y además son expertos en Los Vengadores, cosa fundamental, ¿no? Entonces, por eso se eligió a un grupo bastante nutrido de gente que fuera capaz de hacer esto en poquísimo tiempo, en 3 meses. Uh-huh. Yo tengo que destacar un solo nombre, el de Eduardo Serradilla, que es colaborador ocasional de este programa y columnista en nuestro periódico digital Canarias Ahora, que fue el que me pasó un poco la información de este libro y demás, y por el que en última instancia estamos haciendo esta entrevista, pero seguro que todos los capítulos son muy interesantes. Y es un grande, Eduardo. Ha escrito, de hecho, 3 capítulos, el de Heroes Reborn y y Héroes de celuloide. Y es decir, el capítulo dedicado un poco a los Vengadores en el cine. Y lo ha hecho estupendamente, como nos tiene acostumbrados, claro. Claro, porque habría mucho de lo que hablar de la relación de estos personajes con el mundo del cine, pero resumiendo, en 2008 empezó una serie de películas con Iron Man. Vamos a ver si podemos escuchar el tráiler ahora de esta película protagonizada por Robert Downey Jr. Señor Stark, le llaman el Da Vinci de nuestra época. ¿Qué opina de eso? Me parece absurdo. Yo no pinto. ¿Y de que le llamen el comerciante de la muerte? No está mal. Dicen que la mejor arma es la que nunca tienes que disparar. Yo prefiero aquella que solo hay que disparar una vez. Así es como lo hizo mi padre. Así es como lo hace Norteamérica. Y hasta ahora no ha funcionado mal. Por la paz. Me molaría una foto con usted. Sí, molaría mogollón. No la cuelgues en tu página de MySpace. Por favor, sin signos. Nah, era una broma. Bueno, pues con Iron Man, el hombre de hierro, empezaba esta serie de adaptaciones cinematográficas de última hornada con los personajes que luego se integrarían en Los Vengadores. Miguel, entonces, los aficionados a los cómics de Marvel han tenido bastante que ver en los últimos años, ¿no?, en cuanto a películas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha visto un filón muy muy grande en este tipo de películas. Y desde luego la idea de hacer una serie de películas previa a Los Vengadores, porque ya al final de los títulos de crédito de Iron Man había una secuencia en la que ya aparecía Samuel L. Jackson haciendo de Nick Fury, y se hablaba ya de la iniciativa Vengadores, con lo cual en las siguientes películas, Hulk, Iron Man 2, Thor y el Capitán América, se ha continuado esta secuencia, ¿no?, y preparando cada vez más el terreno para la película, ¿no? O sea, han tardado más de 4 años en preparar al público para la película. Claro, pero de hecho yo creo que es algo bastante lógico, es decir, realmente han seguido un poco la lógica de los cómics. Para llegar a un supergrupo tan mítico como Los Vengadores, hace falta preparar la mítica de cada personaje, ¿no?, para realmente entender, bueno, qué significa que se unan Thor, Iron Man, el Capitán América, qué significa realmente, ¿no?, pues significa esto, ¿no?, toda esta introducción. Serían prácticamente un paralelismo con lo que hicieron Stan Lee y Jack Kirby. Es decir, primero presentaron los personajes en solitario y luego los reunieron todos en una serie. Excepto al Capitán América, ¿no?, que, bueno, existía, bueno, efectivamente, desde, lo que pasa es que lo habían abandonado durante años, pues bueno, sí. Y después de la Segunda Guerra Mundial los superhéroes empezaron a decaer y tal, y el Capitán América lo dejaron un poco en reserva, y después de reencontrarlo en Los Vengadores volvió a tener su propia serie, ¿no? Bueno, es que previamente es curioso porque incluso antes de que apareciera en Los Vengadores apareció un personaje vestido con el Capitán América en una serie de también de superhéroes, creo que con la Antorcha Humana, pero no era el Capitán original, sino era un alguien disfrazado. Entonces, como ese número concretamente llamó la atención del público, pensó en introducir de verdad al Capitán América en los Vengadores. Uh-huh. Es muy interesante cómo se volvió a poner de moda algo que en sí era bastante pretérito, quiero decir, un personaje que surgió en un momento de especial aversión a todo lo que era pues la Europa nazi y tal, entonces era un poco la representación simbólica de esa de ese enfrentamiento, ¿no? El Capitán América era la identidad americana. Y es interesante cómo en los 60, con todos los conflictos, la muerte de Kennedy, los misiles en Cuba y tal, empezó a surgir otra vez esa necesidad de tener a una especie de estandarte americano y volvió el Capitán América. Es curioso cómo la realidad social se amolda, se asocia, ¿no?, a la realidad del cómic. Y bueno, Miguel, ¿qué impresión tienes a los aficionados a los cómics? ¿Le han gustado las adaptaciones que se han hecho hasta ahora de estos personajes? Yo creo que estos personajes concretos sí han llamado la atención sobre todo de los aficionados, más que otras películas como las sagas de Spider-Man o de los 4S. Parece ser que sí, que la saga esta de previa a Los Vengadores ha sido aceptada muy bien. Con lo cual podemos predecir otro taquillazo ahora, ¿no?, con Los Vengadores. No, seguro, porque además pensar que son 4 años de expectación. Es decir, hace 4 años empezaron a crear la expectación con los Vengadores, con lo cual ahora vimos un bombazo. Uh-huh. Yo creo incluso que el actor Robert Downey Jr. es el, yo creo que es el único que perfecto para sí. encarnar a Iron Man. Es genial, que lo hayan elegido. Después de su interpretación, sí, como tú dices. Ese punto irónico, ese punto sarcástico al mismo tiempo, del bien y del mal, y al mismo tiempo también muy muy débil. Bueno, en los cómics, por ejemplo, el momento este de la crisis alcohólica que tiene también está muy relacionado con la vida privada del propio Robert Downey Jr., ¿no? Que tuvo un tiempo bastante bastante chungo con el tema del alcohol, ¿no? Entonces, digamos que es yo creo que es el único que podía realmente interpretar a Iron Man, ¿no? A Tony Stark. Exactamente, aunque yo creo que todos los demás están muy bien escogidos, ¿eh? O sea, tanto sí, totalmente. La verdad es que uno no pensaba en Scarlett Johansson como la Viuda Negra, pero al final sí era el pliego completo, o a Chris Evans como el Capitán América, ¿no? Porque habíamos visto él era la antorcha humana en la película de los cuatro. Sí, pero al Scarlett Johansson que la pongan de lo que quieran. Sí, claro. Bueno, y ya hay noticias, ¿no? De otras películas que se harán con esta saga. Sí, se va a continuar. O sea, la próxima prevista es Iron Man 3. Eso es ya para el año que viene, para 2013. Thor 2 sería también para 2013. Y Capitán América 2 para 2014. O sea que la cosa continúa. Todo un filón que han descubierto, sí, ahí, ¿no? Y hoy día, encima, con la crisis que hay en el cine, ¿no? Se recurre un poco a lo seguro en ocasiones, ¿no? Y la base de seguidores del cómic está ahí y es muy numerosa. Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, cuéntenos entonces un poco qué saldrá en ese segundo libro, cómo se llamará, ya no será Los Vengadores Poder en la Tierra, o tendrá otro título, o cómo. Un título relacionado. Habíamos pensado Los Vengadores Poder Absoluto, eso sería el título. Y aquí estaría mejor, JJ, sería mejor que lo dijeras tú, porque aquí entra más tu terreno, no más tu parte de Pues no, realmente los dos libros los hemos coordinado los dos al mismo tiempo, ¿no? Hemos trabajado hombro con hombro, ¿no? Y este se amolda más, digamos, este segundo, este Poder Absoluto, se amolda más a un sentido menos cronológico de la serie, es decir, menos descriptivo. Y más temático, digamos, de opinión, ¿no? Pues hay una serie de autores. Bueno, se hablará, por supuesto, de la todas las miniseries, todos los series relacionadas, novelas gráficas y tal. En ese sentido sí va a ser una parte algo cronológica, pero digamos que la mayor parte del libro se va a dedicar, de este Poder Absoluto, se va a dedicar a un sentido más opinativo, ¿no? Con autores como Elisa G. McCausland, ¿no? Que es una conocida teórica sobre el papel de la mujer en el cómic, de la Universidad Complutense de Madrid, y que habla precisamente sobre el papel de la mujer en el cómic, en Los Vengadores, ¿no? En la serie Los Vengadores, y bueno, y ahí realmente nos tiene reservados un buen rapapolvo, porque tiene mandanga el asunto, ¿verdad? Y no sé, bueno, Francisco J. Ortiz, que habla sobre lo peor de Los Vengadores, ¿no? Cosas que nunca debieron ocurrir en Los Vengadores, es muy interesante, ¿no? Yo personalmente también escribo un capítulo sobre la noción de venganza de Los Vengadores, como de qué forma el tema de la venganza como equivalente a la justicia, digamos que es algo un poco dudoso, ¿no? Y en cierta forma preludia lo que después acabaría siendo la era moderna del cómic, ¿no? A partir de Alan Moore, ¿no? Y todo lo que vino después, actualmente estamos con Mark Millar, Brian Hitch, toda esta gente, ¿no? Por supuesto, Mike Bendis. Y bueno, digamos que es un estudio en profundidad en cuanto a los temas, ¿no? Que pueden derivarse del fenómeno de Los Vengadores, que la verdad es que es muy rico, muy muy rico. Porque bueno, por son cierto, Miguel Fernández Soto también aporta un par de capítulos que, bueno, yo creo que sería mejor que hablara él de ellos, ¿no? Porque nos tiene reservados un par de piedras angulares de lo que va a ser la teoría del cómic en los próximos años, lo digo ya. Muy bien, pues si quieres contárnoslo, Miguel, y ya vamos terminando. Sí, bueno, yo he hecho un capítulo sobre Los Vengadores en España, es decir, lo que son las ediciones españolas de los Vengadores a partir de 1969. O sea, tened en cuenta que prácticamente hay una diferencia de 6 años con la primera publicación original. O sea, que realmente hay una historia larga que contar ahí. Entonces me he dedicado a eso, sobre todo a un primer capítulo sobre los Vengadores en España. Y luego también hay otro apartado que a mí me gusta mucho porque yo soy más bien de cómics de humor y tal. Entonces he intentado rastrear en los cómics españoles lo que son las parodias que cogen a los Vengadores como objeto. Y la verdad es que yo pensaba que había poca cosa que contar ahí, pero no, la verdad es que estoy encontrando cosas que no conoce casi nadie. O sea que está muy bien, me interesa mucho el tema ese. Muy bien, pues gracias a los dos. Perdón, es algo bastante relacionado con el carácter español, ¿no? El Quijote está clarísimo que viene a ser una parodia de caballerías, ¿no? Entonces, y nada, ya nos vamos. Estaríamos aquí hablando de los Vengadores hasta mañana, pero bueno, no es cuestión. Muy bien, yo creo que hace falta documentarse un poco también, porque si no, al ver la película, a lo mejor uno hay cosas que no pilla, y por eso está bien que salgan al mercado libros como este, y también habrá que leer los cómics. Así que lo dicho, gracias por estar aquí, Miguel Fernández Soto y JJ Vargas, autores o coordinadores del libro Los Vengadores, Poder en la Tierra. Y nada, que vaya muy bien todo con la presentación del libro y la segunda parte. Gracias. Muchas gracias por todo y encantado de estar aquí con vosotros. Pues nada, vamos despidiéndonos ya. Aquí termina esta edición de La Linterna Mágica. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahararadio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Maiguali de Ojeda y presentando un servidor a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.